nuestra solidaridad y firme acompañamiento a la lucha docente ante la compleja situación a la que nos enfrentamos. Lucha que se encuadra en una pelea mayor en defensa de la educación pública, para un presupuesto acorde que garantice instituciones dignas y las políticas de inclusión necesarias para que el derecho a estudiar sea una realidad y no un privilegio. Hace tiempo lo venimos gritando. Estamos en emergencia educativa nacional, compañeros. Esta multitudinaria movilización es reflejo de una historia de la que como estudiantes, docentes, trabajadores, comunidad educativa nos sentimos orgullosos. Es la continuidad de la reforma de 1918, primer proceso de democratización que permitió que no solo las hijas y los hijos de los oligarcas puedan entrar a la universidad pública. Es continuidad de la gratuidad universitaria y de la Universidad Obrera Nacional que conquistamos en el peronismo, del movimiento estudiantil y la fuga de los 70 y de los 70 que luchaba junto al movimiento obrero en el Rosariazo, el Correntinazo, el Tucumanazo y el Cordobazo que tumbaron la dictadura de Onganía, de la fuerte resistencia que en los 90 impidió que nuestra universidad tuviese un precio, del último gran proceso de democratización de la universidad pública que hizo posible que las matrículas se multipliquen y sectores por pregrado de nuestra ciudad pudiesen siquiera empezar a soñar con ser médico, licenciado, docente, ingeniero, abogado, que deje de ser una utopía y pasa a ser una posibilidad concreta.